Queridos amigos, porque hoy vamos a hablar de suplantadores. ¿Acaso los que estamos sentados en esta mesa somos los que somos? ¿O somos los que anunciamos ser? Vaya usted a saber, detecten en nuestras voces cualquier anomalía y seguramente tendrán razón. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, estamos hablando de suplantadores. Muy ¿Tú eres Carlos Canales? Pues no. Hola, Jesús Callejo. O debería decir hola, supuesto Jesús Callejo. No, dejaremos la duda. Porque esta noche va a estar lleno de dudas históricas de esos, de suplantadores que decían ser lo que no eran, o si lo eran. Bueno, pues como dijo Brigitte Bardot, vamos a desdudarnos, ¿eh? Vamos a desdudarnos. Porque hay muchos suplantadores a lo largo de la historia, y más si hablamos de personajes célebres, muy apetecibles, ¿verdad? ¿Quién no ha querido asumir la personalidad de Napoleón Bonaparte? Yo. Por ejemplo, nunca tenía interés. Vaya, empiezas a sospechar que eres el auténtico Carlos Canales. Sí. Sí, la verdad es que es cierto, no hay suplantadores de un agricultor o de un pastor o de un herrero. Todos son suplantadores de gente muy importante y que traía consecuencias, o bien económicas, o bien de poder, o bien de fama. Bien, entonces, claro. Esa es una característica común, igual que pasa también en los sanatorios mentales, en los psiquiátricos, los que dicen ser siempre grandes personajes, pues esos son los que buscan unas reminiscencias pues fastuosas, porque es mejor ser, pues, o incluso de la reencarnación, ¿no? Ser la reencarnación de estos grandes personajes, tipo Napoleón, Leonardo da Vinci o Juana de Arco, que no ser la reencarnación o el suplantador, pues eso, del clásico pobrecillo de aldea que no lleva a ninguna parte. Así que, ya que engañas, vamos a engañar con todas las consecuencias. Eso es como aquel, ¿no?, que le dijo el amigo, esto solo Dios lo sabe. Y dijo él, pues te aseguro que yo no lo sé. Exactamente. Es un buen chiste. Eso es otra cosa, ¿eh? Que es un contador. Que yo no lo sé. Bueno, Carlos, a ti te... Ahora, dímelo con el corazón. Sí que te gustaría ser emperador de Norteamérica, ¿verdad? Buen sitio, sí, sí. ¿Ves? El programa es de Norteamérica, todo Norteamérica. Todo Norteamérica, incluido Canadá, Alaska, todo. Claro, México. Bueno, es que... Claro, realmente habría que explicar que nosotros vamos a hablar hoy de uno. Habíamos hecho una pequeña selección de impostores, porque hay miles en la historia, y es verdad que tenía razón al principio, que en general están vinculados con el poder, la riqueza o los honores, pero hay algunos que forman parte casi del mundo friki, como este que vamos a tocar el primero, porque realmente, es decir, el que un suplantador, todo el mundo sepa que es un impostor, no significa que por eso caiga en desgracia o tenga mala suerte, sino que los hay, que han tenido éxito precisamente a partir de su fracaso, como es el caso que vamos a contar ahora del emperador de Estados Unidos, y otros, que luego lo veremos, que curiosamente han renunciado o han demostrado que eran suplantadores a raíz precisamente del excesivo éxito que tuvieron. Veremos que hay un poco de todo. Pero bueno, vamos a empezar por Norton primero. Hombre, Norton primero. Norton primero, emperador de Estados Unidos y México. Fíjate. Ahí es nada. Bueno, en realidad se llamaba Joshua Abraham Norton y había nacido en 1819. No se sabe muy bien si en Inglaterra, en Sudáfrica, hay varios indicios que le hacen nacer en la provincia británica del Cabo. Pero por otra parte, hay también algunas posibles pistas que conducirían a un nacimiento de Joshua Abraham Norton en Inglaterra. En cualquier caso, el hecho cierto es que se sabe con seguridad que vive en Sudáfrica, y él llegó a la Bahía de San Francisco a raíz del descubrimiento de oro en 1848. En principio, pues no parece que le fueran mal las cosas, de hecho era un hombre de negocios bastante próspero. Él se dedicaba a la especulación en el mercado del arroz. En aquel entonces además había un montón de población china que había empezado a llegar a California. Luego esa población china se utilizó como mano de obra para la construcción de los ferrocarriles transcontinentales. Bueno, lo cierto es que la especulación con el mercado de arroz hizo que él consiguiera hacer una pequeña fortuna, que invirtió razonablemente bien y se convirtió pues en una persona conocida, respetada y próspera en el nuevo estado norteamericano de California. El caso es que tuvo mala suerte al cabo de unos años y acabó, bueno, pues arruinándose completamente. La ruina le provocó un estado de locura completa, es decir, Norton enloqueció. Y a partir de 1859, probablemente ahí hay todo tipo de especulaciones sobre por qué lo hizo. Yo tengo mi propia opinión, además, porque yo llegué a la historia de Norton a través de William Walker. William Walker era un abogado de Tennessee que se hizo muy famoso segunda mitad del siglo XIX en Norteamérica, porque fue el último filibustero del Caribe, fue el último conocido que intentó ocupar Nicaragua, Honduras, Costa Rica, bueno, acabó fusilado en Honduras. Pero durante un tiempo, durante dos años, él intentó crear una república en Baja California y Sonora, entre 1853 y 1854. Esa república fracasó, aunque curiosamente ha sido continuada luego ficticiamente en una especie de mundo virtual, Pero lo cierto es que a Norton debió influirle mucho la historia de William Walker, y el hecho cierto es que en 1859 se autoproclamó emperador de Estados Unidos y México. Directamente. Claro, esto, bueno, perdón, emperador de Estados Unidos y protector de México. Esto no parecía en principio más que una chorrada, pero sin embargo le permitió pues tener una imaginativa forma de salir de la quiebra. Porque a partir de entonces, y sorprendentemente, lo cual demuestra que el friquismo era bastante aceptado en California ya hace 150 años, no solamente no le perjudicó lo más mínimo, sino que se convirtió en una persona pues tan respetada y famosa como era antes de arruinarse. De hecho, comía gratis en los restaurantes, publicaba sus proclamas, los periódicos, sus anuncios. Y lo más divertido del asunto es que cuando los reformadores intentaron romper el monopolio nacional de emisión de moneda, que en aquel entonces estaba todavía en Estados Unidos en manos privadas, Norton primero empezó a acuñar moneda propia. Y el problema es que los nortonitos se convirtieron en una moneda que era de uso común en la bahía de San Francisco, hasta el extremo que, bueno, que era tan gracioso, es decir, que era una moneda algo parecido como ocurre en algunos pueblos de Andalucía de la Axarquía, pues que ahí sabéis que hay una monedita que, sí, bueno, pues algo muy parecido, es decir, se le daba curso legal y todo el mundo la aceptaba como una moneda de uso común. Realmente nunca tuvo ningún problema por considerarse el emperador de Estados Unidos, aunque obviamente nunca pudo ejercer el cargo, y el hecho cierto es que a su funeral en 1880 asistieron 30.000 personas. Claro. Y no solo es eso, sino que al año siguiente, bueno, para conmemorar el hecho, al año siguiente de su aniversario, el aniversario de su muerte, en 1981, pues hizo una ópera, Emperador Norton, de Henry Mulligan. Bueno, pues claro, fueron 30.000, justo los mismos que tenían nortonitos, ¿verdad? Decía, ¿qué será de nosotros y de nuestros nortonitos? Sí, es que bueno, ya con ese nombre la moneda no tenía mucho futuro. Pero pues falleció. Bueno, tú. Se devaluó la moneda. ¿Eh? Además, ¿sabes que se devaluó en el momento que murió? No, pero ¿sabes que las monedas que existen son valoradísimas por los accionistas? Hombre, claro, pero ya por antigüedad. Por antigüedad. No, pero y por la rareza de que es la única moneda. Bueno, pues aquí tenemos al primer impostor, el emperador de Norteamérica, el emperador de los Estados Unidos y protector de México, Norton I, con sus nortonitos. Bueno, pues empieza bien la cosa. Sí. Vamos al siglo XV francés, porque aquí tenemos a otra gran impostora, aquella que quiso ser Juana de Arco. Exactamente. Vale. Juana de Arco bis, aunque yo creo que no querría terminar igual que ella. Pero es verdad que alrededor siempre de las grandes figuras surgen otras personas que intentan aprovecharse de esa circunstancia. El caso de Juana de Arco, pues es un caso clamoroso, porque era muy popular, era muy querida por el pueblo. Entonces, bueno, pues 5 años después de que Juana de Arco fuera quemada en la hoguera, ese 30 de mayo de 1431 en Rouen, pues otra mujer la personifica y es recibida en Orleans realmente como la Pucelle de France, pensando algunos, yo creo que más bien queriendo pensar que estaba ante la auténtica, que no había muerto, que realmente no había sido tirada sus cenizas al Sena y que por alguna razón o por algún milagro había sobrevivido. Así que se aprovechó un poco de esa incertidumbre. Claro, estamos hablando del siglo XV, donde estas imposturas eran frecuentes, donde la información, por supuesto, no llegaba a todo el mundo, y cualquier leyenda de estas características que tuviera visos de credibilidad, pues quería creerse, ¿no?, más que se pudiera demostrar. Pero era una mujer curiosa, porque vestía de hombre, hasta sabía ciertos trucos de magia, con lo cual impresionaba a la ciudadela, ¿no? Porque pensaban que esos trucos de magia podían ser milagros. Es decir, que conocía muy bien la escenificación para sugestionar a un público ávido de creer. Así que encuentra influyentes partidarios durante 3 años, ni más ni menos que durante 3 años. ¿Qué ocurre? Que el rey Carlos VII quiere saber si es la auténtica o no es. Él sabía que no podía ser la auténtica, pero para callar un poco esas voces del pueblo, manda que vaya a París para pasar unas pruebas de autenticidad. Así que el 1 de agosto de 1439... Cosa más tonta de hombre, ¿verdad? Cosa más tonta, sí, la verdad es que... Qué simpatía le tienes. Sí, porque yo creo que no necesitaba ese tipo de pruebas. El bien servido. Pero bueno, de alguna forma, sus asesores le recomendaron... Sí, su suegra, Yolanda de Aragón. Que fuera a la corte, pues para comprobar lo que él sabía y sabía todo el mundo, ¿no? Llega a París y le hacen una serie de pruebas de autenticidad. Efectivamente, la primera de cambio cae. No es Juana de Arco, porque no sabía la más mínima cuestión biográfica casi de Juana de Arco, ¿no? Y Carlos VII, alguna de esas cosillas sí que conocía. Así que tenía dos historias o dos opciones, o matarla allí mismo o bueno. Tenía un morro increíble, ¿sabes que llegó a escribir al rey de Castilla? Sí, fue una mujer muy, muy popular, ¿eh? Y vivió muy bien entre 1436 y 39. En esos tres años se lo pasó pipa. Se lo pasó pipa. Sí, bueno, el hecho es que allí confiesa, efectivamente, que era Claudia de Morville, que era viuda del caballero Robert de Armoise, con quien contrajo matrimonio en la ciudad de Metz y que tenía dos hijos. Ya, eso ya no lo pudo ocultar. Bueno, no es ejecutada. Tiene ahí un gesto de clemencia a Carlos VII. Lo que sí es humillada. Está durante unas cuantas semanas en la cárcel. Al final es liberada y retorna a Orleans el 4 de septiembre. Y lo que es curioso, cuando llega a Orleans, vuelve a ser obsequiada y festejada y agasajada por el pueblo que no aceptaba la muerte de Juana de Arco. Es decir, aún así siguen pensando que es la auténtica. ¿Qué ocurre? Que ella se deja agasajar. Pero antes de que las noticias lleguen a París y la vuelven otra vez a apresar, coge y se marcha de Orleans para que no tenga otras consecuencias, porque sabe lo que le va a pasar. Sí. Durante unos días se deja querer. No, la verdad que listilla era lista. Sí, sí, sí, sí. Así que en el otoño de 1439 parece que se va al castillo de Gilles de Rais, de nuestro querido ínclito amigo Gilles de Rais, a ofrecerle sus servicios. Y efectivamente Gilles de Rais, pues bueno, pues la coge, no como suplantadora, porque perfectamente Gilles de Rais sabía que había muerto Juana de Arco. Había sido su escolta. Efectivamente. Intentó liberarla. Pero bueno, yo creo que le cae en gracia a esta mujer. Pero porque estaba enloquecido ya. Mientras mataba a niños, sí, pues bueno. Sí, exacto. Bueno, hasta que permanece un tiempo, hasta que Gilles de Rais prescinde de sus servicios. Y al la echó a patadas. Y la echó a patadas, bueno, yo diciéndolo de una forma suave. En un arranque de estos de ira que él tenía, sí. Echó a esta mujer, a Claudia de Morville, y al poco, pues como todos sabemos, y en desgracia, le acusan de la muerte de tantos niños, y al final es ahorcado en 1440. ¿Qué es de Claudia de Morville? Bueno, pues como es una superviviente nata, ya lo de la suplantadora... A ver dónde pongo el huevo. A ver, claro, ya no puede seguir un poco con esa línea. El hecho es que vuelve a desaparecer, y su fama a nivel popular también es verdad que queda desacreditada cuando se la asocia a Gilles de Rais. Y el hecho es que sus pasos le conducen a Roma, viste de hombre de nuevo, y allí presta servicios como mercenario al Papa Eugenio IV, pero como mercenario de hombre, ahí vestido ya de hombre, ¿no? Sí. Luego arma postito, te imaginas, fíjate, como la vida de Brian, con una palabra sujeta a las orejas. De armas tomar esta mujer. Y asume la responsabilidad, al menos, de la muerte de una persona. O sea, que por lo menos uno se carga. Bueno, el hecho es que al final de su vida, no sé por qué extrañas razones, el gobernador de Anjou le concede el permiso para circular libremente por el término suyo, de Anjou, durante 5 años. Bajo la condición, 2 condiciones. Que tenga buen comportamiento y que viva así, y que siempre vista con ropas de mujer. Bueno, no se sabe cuándo muere, pero bueno, es una de las suplantadoras, yo creo, curiosa. Sí. Y de las más creíbles de todas las suplantadoras que tuvo Juana de Arco. Eso es cuando todo el mundo quiso creer. Exactamente, cuando quiso creer. Cuando todo el mundo quiso creer. Cayó en desgracia, pero fíjate, por lo menos parece que murió en la cama, no fue ejecutada. Sí. Ella salvó. No, el propio Guiseguet, pues sabía perfectamente que Juana había sucumbido en la hoguera. Claro. Pero quería creer en el espíritu de Juana. Sí, exactamente, igual que el pueblo en general. Yo creo que se quiso aferrar a ese último sentimiento de pureza, ¿no? Decir, por lo menos cuando la veo ella, me acuerdo, ¿no?, de lo que ocurrió. Bueno, pues qué cosas. La suplantadora de Juana de Arco, no sabemos si sus cenizas hoy en día son momias o gatos o... A saber. De Claudia de Morville hemos perdido toda la pista. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasó con el conde de Warwick? Pues el conde de Warwick es un caso, uno de los casos clásicos de suplantación y de impostura, que acabó bien para el protagonista y mal para los que lo apoyaron. Bueno, sí conocemos el nombre del supuesto conde de Warwick. Lambert Sigmund había nacido en 1475, murió en 1535, ya en el siglo XVI, y no era ni más ni menos que un títere, una persona elegida por un sacerdote de Oxford, Richard Simons, y por Margarita, la duquesa de Borgoña, que era la hermana del rey Eduardo IV de Inglaterra. La verdad es que ellos lo que hicieron es que, bueno, armaron caballero a Lambert en Dublín en 1486, como Eduardo VI, conde de Warwick, legítimo heredero al trono, supuestamente asesinado en su niñez, bueno, le hicieron rey, de hecho, en la Torre de Londres, como su hermano, el duque de York. De esa manera, había un vínculo directo con la monarquía inglesa y, bueno, lo que defendían de esa forma era los derechos al trono de este supuesto jovenzuelo, en aquel entonces era un niño de solamente 11 años, al que se le hacía llegar al trono. Lambert no era más que el hijo de un carpintero, y para cualquiera que lo había tratado, bueno, porque la educación que había tenido de niño y bueno, y las condiciones eran penosas, Con lo cual, bueno, por lo visto es que creo que hasta el campesino más tonto cuando le veía decía, pero este ¿dónde lo ha sacado? Entonces era algo que no colaba a nadie, absolutamente a nadie, pero bueno, intentaron, básicamente era un disfraz, una tapadera para intentar mantener un grupo de poder en torno a una candidatura al trono de alguien que en realidad no lo era. La cosa acabó mal porque el rey Enrique VII atacó a las tropas rebeldes y las venció en la batalla de Stoke, donde el jefe de los rebeldes, que era el conde Lincoln, murió en el combate. Entonces, Simnel y Simons fueron capturados, tanto, es decir, Simnel era el niño rey, y Simnons era el sacerdote Osford malvado que había intentado convertirle en un candidato al trono de Inglaterra. Lo que pasa es que el destino de los dos fue totalmente diferente. En tanto, Simnels, que era el malo de verdad, fue a parar con sus huesos a la Torre de Londres. Sin embargo, a Simnels le liberaron y, de hecho, acabó trabajando como cocinero, como bueno, en las cocinas, como mozo de cocinas en el Palacio Real. Ya acabó sus días. En lugar de rey, cocinero. Sí. Bueno, el rey de la gastronomía, ¿no? Hubo peores. Bueno, cocinero. Empezó simplemente, bueno, atendiendo la cocina, limpiando y tal, pero por lo menos algo tuvo que hacer y no acabó en la Torre de Londres, que podía haber sido bastante peor. Vivió. Sí, ya. Es un caso francamente curioso de cómo se pudo intentar hacer pasar por rey. Algo que era realmente imposible, y es que era realmente en la Edad Media, en contra de las películas, era casi imposible que un campesino pasara por un monarca, pero porque había diferencias incluso físicas entre la nobleza y el populacho, iba a decir. Consiguió, eran totalmente diferentes, no engañaba a nadie. Consiguió vivir y acabó sus días asando cochinos. No, y vivió una vida larga y agradable. Y pegándole algún bocado que otro, ¿verdad? Por lo menos comía. Bueno, la verdad es que siempre Jesús ha habido muchos intentos, ¿no?, de suplantar a supuestos o a monarcas. Sí. El caso francés. Aquí tenemos a Luis XVII, ¿verdad? Sí. El infortunado niño, el hijo de María Antonieta y Luis XVI, que, como ya sabemos hoy por el ADN, sí, pues murió en la cárcel con apenas 10 años. Pero es algo que no se sabía. Eso se supo hace muy poquitas fechas. Claro, hace muy poquito. Pero claro, entonces, a pesar de que la versión que se dio, la versión oficial, es que había muerto, estamos hablando del hijo de Luis XVI y María Antonieta, el príncipe Luis Carlos de Borbón, pues fue encerrado en la torre del Temple de París y allí muere a los 10 años de edad de tuberculosis el 8 de junio de 1795. Sí, tuvo mejor suerte su hermana, ¿verdad? Tuvo mejor suerte. Llegó a ser muy longeva, sí. Sí. Y bueno, le entierran en el cementerio de Santa Margarita el 10 de junio y esa es un poco la explicación oficial que se dio. Pero bueno, siempre había muchos rumores de que realmente ese niño no era tal niño, sino que lo habían raptado y habían puesto a otra persona que no era de sangre real y que realmente es el que había muerto y el que habían enterrado en 1795. Entonces, claro, se generaban dos consecuencias como muy atractivas, claro, tanto para los partidarios como no partidarios. Es decir, primero la existencia de ese futuro Luis XVII y después si tuvo descendencia para que siguiera toda esa dinastía. Era la ilusión de los monárquicos. Era una ilusión de los monárquicos, sí, que se agarraban también a lo que fuera, ¿no? Bueno, muchos la verdad es que no se creyeron la versión de que realmente ese niño de 10 años muriera en la Torre del Temple y empiezan a especularse muchas historias. Es decir, empiezan a surgir, como no, muchos pretendientes a ser el hijo de Luis XVI. Así que el delfín de Francia pues tiene muchos novios, ese puesto, ese ser candidato y ser delfín de Francia. Con lo peligroso que era eso también, porque la verdad que estos suplantadores se la estaban jugando. Bueno, posiblemente es el caso donde más impostores ha surgido alrededor de esta figura, de la figura del delfín. Se habla hasta 40 personas que en distintos momentos, caramba, llegaron a atribuirse esa personalidad, que ya te digo que manda narices. Los más significativos fueron el barón de Richmond, Carlos de Navarra, que era Mathurin Brunau, que era el hijo de un zapatero que muere en 1818, Jean-François Dufresne y Jean-Marie Evergol, el hijo de un sastre que muere en 1802. Pero de todos ellos, o sea, no de estos que he citado, sino posiblemente el más famoso suplantador fue Carlos Guillermo Naundorff. Uh-huh. Naundorff, desde siempre, desde que él estaba viviendo en Prusia, siempre estuvo hostigando a los jueces franceses para que le reconocieran como Luis XVII. Aportaba todo tipo de pruebas, todo tipo de detalles biográficos. Como no le hacían caso, en 1833 se va a París para reclamar sus derechos. Y aquí es lo curioso. En lugar de correrle a gorrazos, el último ministro de justicia de Luis XVI, que era Joly, se pronuncia a favor de Naundorff. Dice que sí, que bueno, que tiene un parecido. Y que los modales y las posturas y, en fin, los datos un poco biográficos que va entresacando de eso, de la entrevista y de la conversación que tuvo con él, que bueno, parece indicar que a lo mejor podría ser este hombre. Claro, no sabemos si de una forma interesada o no dijo estas declaraciones el ministro de Justicia, Joly. Bueno, en 1836 publica sus memorias, porque como ve que claro, sus sus afirmaciones van diluyéndose en el tiempo, publica sus memorias que se titulan Resumen histórico de las desdichas del Delfín, de las desdichas y bastantes desdichas que tuvo. ¿Qué títulos había antes? Y este era cortito, había otros que tenían dos líneas. Bien lo hubiera podido llamar Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, sí. O Yo el Delfín, pero no. Sí, sí. El resumen histórico de las desdichas del Delfín, donde cuenta su vida, las injusticias que ha sufrido, y tiene mala suerte. Tiene mala suerte porque en el puerto de Calais son incautados todos los ejemplares. O sea, no llega ni un ejemplar a Francia. Esto pasaba mucho, ¿eh? A Voltaire también le ocurrió. También le ocurrió, con lo cual este que era un libro, en fin, bastante polémico, no podían correr el riesgo de que cayera en manos, pues un poco lo del pueblo, y que se empezaran a querer esta versión. Un tal Desiré Roussel intenta asesinarle de dos tiros pensando que era realmente el Delfín. Y Naudor sospecha que la operación estaba instigada ni más ni menos que por el duque de Angulema. O sea, que con lo cual, fíjate, se crea toda una conspiración alrededor de un personaje que no era de sangre real. Jules Fabre, el abogado de la Real Audiencia de París, está convencido de que realmente se trata del Delfín, pero los tribunales franceses nunca lo llegaron a aceptar. En la lápida de la ciudad de Delft, donde él muere, llegan a poner esto que se puede leer actualmente. Aquí yace Luis XVII, Carlos Luis, duque de Normandía, rey de Francia y de Navarra, nacido en Versalles el 27 de marzo de 1785, fallecido en Delft el 10 de agosto de 1845. O sea que en su lápida todavía sigue poniendo, sí, y se sigue manteniendo incluso ya más allá de su muerte, la autenticidad de este personaje. Qué pena que en el año 2000 se supo toda la verdad, se resolvió uno de los mayores enigmas de la Revolución Francesa, porque se realizó la prueba del ADN, comprobando las muestras del corazón disecado del Delfín, que está en la cripta real de la Catedral de Saint-Denis en París, junto con tres muestras del cabello de María Antonieta. Bueno, pues el ADN mitocondrial no dejaba ninguna duda que el que murió realmente en esa torre fue el Delfín. ¿Y nadie ha pasado la lija por la lápida? No, parece que no hay ninguna maldición tampoco, ni cosas de estas. Bueno. Pero haya quedado un poco la lápida, bueno, como un testimonio pues, de su plantador. Yo ahora os voy a hablar del más exitoso de la historia de los impostores. Sí. Porque, ¿qué es George Salmanazar? Rey de Formosa. Rey de Formosa. Tan exitoso que no se sabe ni su nombre. Sí, sí. Vamos. Y un tipo que nació en la Francia del siglo XVII, con lo que era el siglo XVII europeo, un lugar pobre y oscuro y miserable, donde alguien nacido de la nada, es decir, que no tenía ningún medio para sobrevivir, consiguió vivir del cuento toda su vida, que fue larga. Murió en 1673, casi 100 años. 100 años... Pero 100 años inventándose sobre la marcha una historia tras otra, y le hizo sobrevivir absolutamente. Era tan bueno inventando historias George Salmanazar que al final tuvo que confesar él que no era el rey de Formosa, porque ya es que todo el mundo lo daba por hecho. Ni que se llamaba George Salmanazar, ¿no? Que también se lo inventó. O sea, era todo falso. Es un caso absolutamente increíble. No se sabe dónde nació. Se cree que en Francia. No se sabe muy bien en qué año, pero él dijo que en 1679. ¿1679? Reinaba Luis XIV... Y solo se sabe una cosa de él. Tenía una gigantesca habilidad para aprender lenguajes, hasta extremos sorprendentes. Tanto es así que cuando tenía 20 años de edad, como probablemente en aquel tiempo no era muy culto, se le ocurrió una curiosa historia. Dice, bueno, a ver qué pasa si me hago pasar en Europa por un japonés converso al cristianismo. Un japonés. Es cierto que no había televisión y la gente no viajaba mucho, pero bueno, si hacerse pasar por japonés, pues tuvo tal éxito como japonés, que debido al exitazo que estaba consiguiendo, porque todo el mundo le invitaba a todo, le daban acogida a japonés que se había convertido al cristianismo, qué emocionante y tal, pues que había huido, contaba historias dramáticas sobre las persecuciones que tenía, se le ocurrió que, bueno, que eso era poco, y a partir de entonces comenzó a titularse Rey Caníbal de Formosa. Rey Caníbal de Formosa. Sí, entonces eso no era suficiente, porque decía que en realidad él hablaba de escribir una Formosa que no se parece en nada a Taiwán, es decir, a la Formosa actual. Él hablaba de un reino muy extraño que pertenecía al emperador de Japón, donde todos los años se sacrificaban 18.000 vírgenes que se asesinaban con flechas a los dioses paganos, donde la gente vestía desnuda y los maridos podían matar a sus mujeres si les eran infieles. Bueno, un verdadero disparate de historia, pero no solamente lo contaba, sino que publicó un libro en 1704 que se titulaba Una descripción histórica y geográfica de Formosa. Y además, por si fuera poco, se inventó un lenguaje, el lenguaje formosano. No, tuvo, claro, a ver quién le rebatía. Tal éxito que el obispo de Oxford le convirtió en uno de sus protectores y llegó a enseñar formosano e historia de Formosa en la Universidad de Oxford, de un lugar que no existía. Algo absolutamente increíble. Lo que pasa es que, claro, aquello ya fue excesivo y en 1706, tan solo dos años después de la aparición del libro, que por cierto, tuvo un aceptable éxito editorial, pues ya empezaron a sospechar que aquello no existía, que los navegantes que venían de Asia, ninguno describía nada ni remotamente parecido a lo que George Salmanazar decía que había encontrado allí, de que era el lugar supuestamente de su procedencia. El hecho cierto es que en 1706 reconoció que era todo mentira, pero le dio igual, porque siguió inventando cosas. Es decir, se inventó su nombre, el lugar en el que había nacido, él decía que era francés, bueno, siguió inventando con tal éxito que cuando murió en 1763 con casi 100 años de edad, había vivido toda su vida del cuento. Nunca trabajó, improvisaba sobre la marcha sus historias, pero lo debía hacer tan bien y tenía tanto éxito que jamás tuvo ningún problema. Una especie de correr el curso, ¿no?, de Apocalipsis Now, pero literario. Asombroso. Viviendo ahí en su región paradisíaca. Almenazar. Sí, George Almenazar. Sí. Almenazar, George Almenazar. Desde aquí nuestro respeto, ¿eh? Qué gran hombre. Vivir del cuento tanto tiempo tiene mérito. Pero casi 100 años sin ningún problema. No, y no todos pueden proclamarse rey caníbal de Formosa, ¿eh? No, sí. Por eso te digo. Bueno, pues... si hubiera sido algo más discreto. Sí, George Almenazar. Bueno, pues ha estado muy bien. Creo que vamos a hacer una segunda entrega, ¿eh? Vamos a hacer, porque yo creo que esto va a interesar sí, mucho sobra, a nuestros hay oyentes. Muchos más, hay muchos más. Así sí, que sí. Hemos ofrecido 5 impostores célebres en esta ocasión. En la próxima entrega de nuestros monográficos, otros cinco. Vale, y así tenemos a los 10 más célebres de la historia, a juicio de Carlos Canales y Jesús Callejo, sobre los que sigo manteniendo ciertas dudas, ¿eh? Yo no sé si han venido ellos o han venido unos suplantadores, han enviado a un delegado, en fin. Toma, para ti, Carlos, estos nortonitos. Hombre, qué bien, qué valor, gracias. Eso vale por... Vale un montón de dólares. Ya, hombre, pero dale la vuelta. Hombre, pone jabón, jabonito. Inmobiliarias Muñoz. Como los mortadelos, ¿te acuerdas de los mortadelos? Sí. Y toma, para ti, Jesús. A ver. Esta es una viva representación de las 18.000 vírgenes sacrificadas en Formosa. Claro, con tanto caníbal.